Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No te alcanzó el cariño para verme contento. Te amaba como loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tu mano me mentía cuando me acariciaba. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Y sé, me vas a extrañar, te apuesto lo que quieres y vas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste para. Personas.